Esta es la máquina del tiempo, es la que me pone en movimiento. Con su ritmo va marcando las horas que van pasando. Esta es la máquina del tiempo, es la que me pone en movimiento. Con su ritmo va marcando las horas que van pasando. Que van pasando.